buenas tardes. Se inicia aquí, bueno, pues un Festival Internacional de Cine de Gijón Season, un FIST. El festival que, bueno, arrancará, que ya estamos deseando el próximo sábado. El próximo viernes, hoy ya nos confundimos de día y todo. El próximo viernes, día 17 de noviembre, hasta el sábado 25 del mismo mes de este año, del 2023. Bueno, nos quedan muy poquito ya. Hoy es miércoles, ya nos queda muy poquito, pasado mañana, y arranca ese tan esperado festival. Este año más que nunca lo esperamos. Pero no obstante, el festival ya se mueve y todos los que organizan el festival, la organización también y todos los demás, de paso, nos movemos. Y el pasado lunes, día 13, pues tuvieron lugar los desayunos. Y tuvimos, bueno, pues esos encuentros, ¿no? Eso, conversar con directores y directoras. Bueno, este año solamente en ese desayuno, en eso, pues solamente había una joven, pero en fin, conversamos con todos ellos. Creadores de cortos, documentales, largos y alguno larguísimo de dos. Bueno, sin más, vamos a escucharlos a todos ellos porque, bueno, dicen al inicio su nombre y bueno, su obra, ¿no? Lo que han creado, lo que han llevado a cabo. Y entonces vamos a escucharlos y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos, bueno, va a salir como lo grabamos, No hay ningún orden establecido, fue así que va surgiendo, se van entrevistando unos y otros. Y nada, vamos a escuchar sin más. Buenas, soy José Ribeiro. Estoy aquí para hablar de la última peli que estreno. Es La vida a través de Vega, un documental que rescata la figura de Valentín Vega, un fotógrafo que siempre me llamó muchísimo la atención por esa manera tan peculiar de reflejar la vida cotidiana y la naturalidad de muchas cosas en Asturias, en una época sobre todo principalmente enfocada a la posguerra. Y hacerlo además eso, con una mirada crítica increíble, con unas imágenes que llaman muchísimo la atención, que hayan conseguido llegar hasta la actualidad, teniendo en cuenta, bueno, pues lo controlados que estaban los fotógrafos y demás, sobre todo en aquella época. Y bueno, era un documental que tenía muchísimas ganas de hacer por eso, por lo mucho que me llama la atención su figura, y que además, al contrario que otros fotógrafos, creo que está menos reconocido muchas veces de lo que debería Valentín Vega, ¿no? Sí que está reconocido, pero creo que es importante seguir difundiendo su figura y bueno, nuestra historia reciente. Por supuesto, y bueno, creo que la labor de documentación ha sido ardua, ¿no? Sí, porque bueno, por suerte... Bueno, gracias a, sobre todo también el trabajo de José Manuel Rodríguez Calleja, que no lo quiero olvidar de él, que digitalizó la mayor parte de los 70 y pico mil negativos que hay en el Museo del Pueblo de Asturias, podemos disfrutar ahora de todo el, o gran parte simplemente, porque mucho del archivo, mucha parte del archivo de Valentín Vega se perdió en inundaciones y demás. Y bueno, tener acceso a todo ese material es una maravilla, ¿no? Que yo creo que además es algo que hay que aprovechar y bueno, que está ahí para seguir recordando toda aquella época de la manera que tendríamos que seguir haciendo. Por supuesto, y bueno, nos viene muy bien en cuanto a la historia, ¿no? Uh-huh. De esa persona y para todos, sí, yo sí. creo, para la documentación. Uh-huh. ¿Y tienes pensado seguir o quedó aquí? Bueno, ¿o conseguiste más material? Sí, es que el material, la verdad, parece que no se acaba nunca. sí que es verdad que el docu se pudo ver, hubo un estreno de una... versión previa, digamos, pues no estaba terminado del todo en Corto Gijón, que tuvo ahí un pase especial hace unos meses, y sí que es verdad que cambió un poquitín en relación a aquel pase, porque se añadieron un montón de fotos nuevas. Posiblemente dure más o menos lo mismo, pero tenga pues cerca de 100 fotos diferentes, que además fui encontrándome a medida que iba... Lo de siempre, vas enlazando temas y vas encontrando cada vez más detalles en muchas fotos, porque claro, al ver tantísimas fotos llega un momento en que pierdes la referencia, la noción de lo que estás viendo y no te fijas en todos los detalles, que muchas veces hay pequeños detalles que es lo que hace que la fotografía cobre un significado completamente distinto y se fueron añadiendo. Entonces bueno, yo creo que aunque ahora mismo está el documental terminado, la figura de Valentín Vega da para hacer muchas muchas cosas todavía, sobre todo en distintos ámbitos. Bueno, yo creo que seguirás. Sí, supongo, sí. Seguro. Bueno, ¿y qué supone para ti el Festival Internacional de Cine de Gijón Sison? Y que, bueno, eres como asiduo, ¿no? Cada año, ¿o qué? Sí, bueno, la verdad es que por suerte esta es la novena edición consecutiva que participo en el festival. Y, bueno, para mí es todo, ¿no? Porque realmente no soy una persona que haga normalmente los proyectos para enviar a muchos festivales y demás. Simplemente suelo enviarlo, bueno, pues a las cosas de aquí o al FIX, que es lo que verdaderamente, bueno, me satisface cuando consigo estrenar algo, ¿no? Porque es donde verdaderamente siento que estoy en casa y donde más me presta que estén las pelis y donde está normalmente el público que me interesa que vea las pelis también. Entonces, bueno, yo creo que poder seguir disfrutando del festival, tanto como espectador como pues, bueno, desde dentro, pues es una de las cosas que me alegran todos los otoños. O sea que, bueno, espero que llegar a la décima edición y luego ya veremos a ver si me jubilo o qué hacemos. No, ¿cómo que jubilarte? Bueno, no te queda. calla. A ver. ¿Recordamos el día y sí. que lo podemos ver? Sí, el 22 de noviembre, el miércoles 22 de noviembre a las 7:30 en la Escuela de Comercio. Tiene ahí un pase junto a un mediometraje de José Mata, que también habla además sobre un fotógrafo, así que va la historia de fotógrafos, o sea que creo va a ser una cosa interesante. Y además posteriormente hay un encuentro donde, bueno, se pueden hablar unas cuantas cosas también sobre estas producciones, así que bueno, invito a toda la gente a que se acerque por ahí para pasar un buen rato, sí, creo. Muy bien, pues para terminar, si quieres añadir algo más, darte las gracias y bueno, allí estaremos, pero... No, las gracias a vosotros porque, bueno, siempre estáis al pie del cañón haciendo la cobertura del festival y de todas las cosas que pasan por aquí. O sea que, bueno, una pasada también poder compartirlo con vosotros siempre. Así que gracias. Gracias. Mi nombre es Manuel García, soy el director de Hinterland. Y Hinterland, pues, es la historia de tres barrios de Gijón, concretamente La Camocha, Santa Bárbara y Portuarios. Y es una historia que está contada a través de los propios vecinos, donde, bueno, pues hacen una reflexión un poco de cómo ha ido, haciendo memoria de cómo surgió el barrio, las diferentes transformaciones que se fueron sufriendo con el tiempo, también los retos y los desafíos a los que se encontraron. Barrios que en muchas ocasiones, cuando empezaron a funcionar, a lo mejor no tenían todos los servicios disponibles, pero bueno, poco a poco, con el paso de los años, pues fueron mejorando y hasta ser lo que son hoy, ¿no? Ahora el futuro es muy distinto según de cada barrio. Sí que es verdad que no todos tienen las mismas necesidades ni se enfrentan a los mismos desafíos, ¿no? de cara a lo que viene. Pero al final es para nosotros era una historia muy importante porque necesitamos también poner en valor eso que es la vivienda obrera como una parte muy importante del patrimonio de la ciudad. No, aquí no tenemos una catedral, pero yo creo que tenemos también un patrimonio en Gijón muy importante, que es todo lo que ha surgido en torno a ese tejido industrial a lo largo del siglo XIX, finales del XIX y a lo largo del siglo XX. Ajá, bueno, ¿y cuál fue la mayor dificultad que os encontrasteis al realizar el corto? La mayor dificultad fue sobre todo encontrar imágenes de archivo en algunos barrios. Por ejemplo, en el caso concreto de Portuarios, sí que es verdad que de cara al montaje no teníamos muchas imágenes de archivo. En ese sentido, le estamos muy agradecidos a Foto César por toda la documentación que nos cedió, porque sí que es verdad que no había mucho material antiguo. En el otro caso, en el caso, por ejemplo, de La Camocha, sí que había muchas referencias, de fondo documental y gráfico, a través de la obra de José Areces, La historia de una mina, y luego también Pili Liñeira, una vecina de La Camocha, que fue recopilando en un libro fotos de todas las familias del poblado. Sí que teníamos bastante material gráfico. Y luego también, por otra parte, la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara también tenía recopilado bastante material, bastantes fotografías de la época. La dificultad, sobre todo, fue en el caso de Portuarios, que había muy poquito. Ajá. Bueno, ¿y qué significa para ti estar aquí en el Festival Internacional de Cine de Gijón Season? Pues el festival, evidentemente, es el mejor marco en el que uno también puede exhibir su película. Esta película ya había pasado por el Incuna Film Fest, que es una muestra de cine de carácter no competitivo que organiza Incuna, la Asociación de Patrimonio y Industrial de aquí de Asturias. Y la cita del FIX es algo ineludible, vamos. Eso está claro. Y además el hecho de que en concreto esta película se vaya a proyectar en una sala de cine, yo creo que además le añade un poco ese valor que muchas veces se está perdiendo. Y ahora me pongo a hacer memoria y yo creo, no recuerdo la última vez que fui a un cine, si te digo la verdad. Al final acabas consumiendo películas en la pantalla del televisor, o en el ordenador, o en el teléfono móvil, y al final se pierde un poco ese contacto con la sala de cine, también en parte porque están desapareciendo, ¿no? Y que se hayan recuperado los cines del centro comercial Los Fresnos, que es donde se va a proyectar la película, y que se proyecte en un cine, pues desde luego para mí es un honor. Por supuesto. Bueno, dinos el día y la pues hora. La proyección se va a realizar el domingo 19 a las 8:15 en la sala 3, y la entrada es libre hasta completar aforo. La sala no es muy grande, entonces bueno, quien quiera que no lo deje por última hora. No, por supuesto. Bueno, para terminar, si quieres añadir algo más. Nada, invitar a todo el mundo que vaya a ver el Festival de Cine, que el Festival de Cine no es de ningún partido político, el Festival de Cine es de la ciudad, y eso es muy importante que la gente entienda eso, que por encima de todo es un servicio de cultura para la ciudadanía de Gijón y para la gente que venga desde fuera, evidentemente. Y por supuesto, y este festival que tiene una trayectoria, que son 61 años ya, y que también nos proyecta, ¿no?, al resto del mundo, y que nos da la oportunidad de ver cine, entre otras actividades, que de otra forma no llegaría nunca a nuestra ciudad. ¿No lo crees así? Claro, por supuesto. Estamos hablando que es, yo creo, que uno de los festivales de cine más longevos de España, con un enorme prestigio a nivel internacional, y evidentemente que ha apostado siempre por un cine un poco en los márgenes, ¿no? Al fuera un poco de lo que son las salas comerciales, y yo creo que eso es algo muy importante. Muchas gracias. A vosotros. Soy Alejandro Nafría, codirector junto a Pablo Quiroga Prendes del documental Cigarreres. Bueno, como el propio nombre dice, hemos hecho un documental sobre las cigarreras de aquí de Gijón, pero bueno, una idea que tuvimos desde el principio era que era muy difícil abarcar los 160 años de historia, sería mezclar fotos antiguas, y no nos gustaba eso. Entonces lo que nos centramos son en las últimas cuatro generaciones, que es donde quedan vivas, y sobre todo son las que estaban el día que cerró la fábrica en el año... Me perdí ahora, 2002. Sí, por ahí más o menos. Bueno, cuéntanos... No es esa, pero pensarla... Bueno, me imagino que fue una labor también de recopilar, ¿no? Sí, información, fue... y como tú bien dices, con estas personas que siguen vivas, ¿no? Uh-huh. Fue surgiendo. A lo largo de mi vida profesional, sobre todo desde que volví de Madrid hace 13 años, por distintos motivos me iba cruzando con ellas. Hicimos un documental donde salía una en el ayuntamiento, otra la tuvimos, bueno, yo soy fotógrafo, yo no la entrevisté, pero la entrevistamos también para el periódico que trabajaba de aquella. Y luego al final, casualidades de la vida, empecé a llevar a mi hijo al colegio y iba una de ellas, que era la abuela de uno de los compañeros de mi hijo, y bueno, nos caímos muy bien, nos hicimos buenas migas. Cuando me dijo que era cigarrera, dije, omeca. Entonces los críos iban al parque y ahí yo nos sentábamos juntos y me empezaba a contar. Y en realidad, bueno, es verdad que yo tenía mucho interés en esa historia, pero ella fue la que me dio las ganas de decidirme y lo gordo de la historia. Después, bueno, sí, estuvimos en el archivo de Oviedo, de la antigua cárcel, leí, bueno, está muy basado todo lo histórico, es más, el documental empieza con Luis Arias, que junto a Ángel Mato son los escritores del libro Pitilleras, cigarreras y trabajadoras de la fábrica de tabaco. Es un trabajo muy bueno porque tiene, ahí te dicen hasta la producción de puros de cada año, pero luego también había lo que era la historia social. Y nos llamó mucho la atención porque, bueno, es una historia de mujeres, cuando las mujeres no solían trabajar, cuando la idea para mí de pequeño de un hombre en una fábrica era un mono azul, y a partir de ahí surgió todo. Pero bueno, en realidad yo nunca dije... Sí lo dije, pero a base de que me cruzaba con ella sin querer y la historia cada vez me gustaba más. Ajá, bueno, y dinos, ¿cuándo se puede ver? Aunque algunos ya lo hemos visto, ¿no? Sí, bueno, en realidad estrenamos en Musoc en enero del año pasado, porque, bueno, por motivos de edición no pudimos llegar aquí al Fix, y, bueno, el Musoc, aparte de que estoy, es uno de los otros grandes festivales de Asturias. Y aquí estamos el 22, el miércoles 22, en Los Yelmos a las 7, a las 9 y media. Ajá, bueno, pues para terminar, si quieres añadir algo más, aquí estamos, que están entrando y saliendo, ya. Estamos en pleno... No, añadir, bueno, pues que me parece que es una historia de Gijón que había que contar. También está la fábrica, que para mí era otro, después de ella será el segundo personaje. Bueno, ya sabemos todos los años que lleva de arreglo, de no saber qué se va a hacer con ella. Fue muy bonito también el reencuentro de ellas con la fábrica, aunque la encontraron muy cambiada. Y nada, que esperamos que vayáis mucha gente y que os guste. No, por supuesto, pero bueno, ¿seguirás con el tema o quedó aquí ya? ¿Seguir con el tema de...? Bueno, si habrá alguna segunda parte o... No. Hombre, yo mientras hay interés por el documental y sí, me lo pidan de algún sitio, seguiré defendiéndolo y moviéndolo, pero no, esta historia quedó cerrada ya. Y bueno, lo de participar en el festival, ¿no? Una maravilla, cine. Porque para mí el festival de cine es jugar en casa. Ya cuando estrené hace 6 años, yo de agosto aquí, fue de esas cosas en tu vida que pones como una muesquita. Yo era un crío que nunca cogían de jurado juvenil en la época de Plans y me cabreaba mucho. Entonces estrenar aquí fue como cumplir un sueño, pues volver otra vez y volver con un proyecto tan bonito como Cigarreres y con ellas acompañándonos, porque hay alguna que ya la hemos puesto unas 4 veces y han ido a las 4 proyecciones. Así que muy contento. Y luego sí, ese sentimiento de que en el Fix estás en casa. No, pero es muy interesante, ¿no?, para la ciudad recuperar... Yo creo que sí, yo una de las suertes que creo que he tenido es que nadie se ha fijado, bueno, sí se han fijado porque hay un libro muy bueno, no me acuerdo ahora los autores, con perdón, está el libro, está muy documentado en libros, está el de Luis Arias y Ángel Mato, que dije, este lo hicieron desde el ferrocarril, un grupo de estudio que hay allí. Bueno, pero que sí, que tiene... Estaba muy documentado con libros, hay mucha información en Oviedo, en la cárcel, en la antigua cárcel, pero nadie le había dado por hacer un documental, y la verdad es que en 20 años, pues sí. Creo que han tenido tiempo y yo he tenido suerte de que nadie se fijase en esto. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Y nos vemos en el cine. Hola, buenas, soy Javier San Miguel, director de La Man. La Man es un cortometraje que habla de una expareja que se ve forzada a pasar una noche juntos debido a un fenómeno paranormal. Entonces es un poco una historia sobre fantasmas y desamor. Es un cortometraje rodado en francés donde el equipo es hispanohablante. Yo vivo en París y tengo una asociación de cineastas hispanohablantes allí y somos gente de México, España, Argentina, Colombia, apoyando a la comunidad hispanohablante que está allí a hacer proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, este cortometraje se enmarca, pues bueno, en esta iniciativa, ¿no? ¿Y cómo te surgió la idea? Pues la idea es un poco trazar ese paralelismo entre una historia fantástica, ¿no? Como una historia así, pues con elementos fantasmas, ¿no? Del cine de terror clásico, y una realidad, bueno, pues que igual en aquel momento estaba viviendo, o que, bueno, que cualquier persona puede sentirse muy, muy cercana, ¿no? Como es una ruptura, ¿no? Pues es un poco mezclar esos dos mundos y esas dos ideas. Ajá. Bueno, ¿y qué te parece, bueno, estar aquí en el Festival de Gijón, Internacional de Cine de Gijón? Pues es la verdad un honor, porque es uno de los festivales más prestigiosos, yo creo, del mundo. Y bueno, la verdad, estoy muy contento y muy agradecido, ¿no? Entonces, bueno, estoy deseando también ir a ver otras proyecciones, ¿no? Que se van a bueno, dentro del festival, ¿no? Y bueno, tengo muchas ganas, la verdad. O sea, que muy emocionado. Ajá, recuérdanos cuándo lo podemos ver. Pues se verá el día 23 de noviembre a las 8 de la tarde en La Laboral, el Teatro de La Laboral. Uh-huh. Bueno, y para terminar, si quieres añadir algo más. Bueno, pues no sé, muchas gracias a vosotros por estar aquí, ¿no? Y cubrir a todos los medios, ¿no? Cubrir el evento y bueno, os animo a todos a que sigáis el Festival de Cine de Gijón, que bueno, es una oportunidad única para ver gran cine. Efectivamente, y cine que de no ser por el festival no lo llegaremos a ver nunca en nuestra ciudad. Correcto, correcto, y también dando voz a cineastas asturianos, cineastas así, de la región, ¿no? Que la verdad, bueno, pues buena falta nos hace, ¿no? Que haya una plataforma que nos dé voz, ¿no? Así que genial. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Sí, mira, soy Carlos Navarro, presento Literato, un largometraje que se estrenará el sábado 18 a las 6 de la tarde en el Teatro de La Laboral. Es un estreno mundial, ¿no os acordáis de decir? Bueno, sí, aquí todo son estrenos mundiales. No, bueno, suena muy engolado eso de estreno mundial, pero bueno, es una terminología que usa el festival. Eso, ¿eh? Sí, sí, es cierto, no es cierto, es absolutamente cierto. Nadie ha visto la película todavía, públicamente. Danos unas pinceladas. Pues mira, es un guión de Maxi Rodríguez, el dramaturgo asturiano, que es de sobra conocido, yo creo, y que también protagoniza él, y es la historia de un actor fracasado que vuelve a su pueblo en las Cuencas. Entonces, siempre con el tono de comedia, típico de la escritura de Maxi, contamos un poco cómo eran las Cuencas y cómo son las Cuencas, ¿no? A través de la evolución de ese personaje cuando vuelve esos días a enfrentarse con lo que fue su juventud. Uh-huh. Insisto muy mucho en que es una comedia muy descacharrante, pero tiene también un pozo de amargura, evidentemente, ¿no? Que invita también a la gente a que nos miremos, a que nos miremos, porque yo creo que todos nos vamos a ver muy reflejados ahí en el carácter de los asturianos, ¿no? Ajá, bueno, y cuéntanos qué fue lo que más te costó o os costó, bueno, para realizarlo. A ver, la verdad es que la película fue sorprendentemente sencilla de hacer. A ver, como siempre una peli, lo más complicado es la financiación. Esta es una peli muy, muy, muy, muy, muy pequeñita, de un presupuesto en torno a los 80.000 euros, lo cual para una peli de ficción es irrisoria, pero aún así en Asturias es complicado sacar adelante una producción de ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, afortunadamente entró Radio Televisión del Principado de Asturias, RTPA, a coproducir, y entonces conseguimos sacar adelante la película, ¿no? Que si no hubiera sido bastante difícil, ¿no? Luego sí que es verdad que, pues, que el Ayuntamiento de Mieres, donde está grabado fundamentalmente el grueso de la película, el Ayuntamiento de Ayer, donde también grabamos una parte. Yo creo que es muy fácil rodar en Asturias respecto al apoyo de las instituciones. Lo complicado es la financiación, porque aunque sí que es verdad que cada año hay más dinero que se puede dedicar a la producción en Asturias, sí que es verdad que sigue siendo insuficiente. Pero bueno, parece que vamos en el buen camino. Bueno, y que gracias al Festival Internacional de Cine de Gijón Season se puede ver, ¿no? Sí, hombre, el Festival de Gijón hace una labor en ese sentido impagable, ¿no? Es muy importante para todos tener una ventana, ¿no?, a la que podamos sacar nuestras producciones. Y ya no solo para el público asturiano, también para el público nacional y también para el público internacional que puede venir, ¿no? Ya sea de prensa, sí, ya sea proyecta. Claro. A todo el planeta, por supuesto. Entonces, pero desde ese punto de vista, estupendo la labor del festival, ¿no? Insisto en que lo importante al final en un festival también es que se llenen las salas y que la gente vaya a ver las películas. Hombre, aquí se suele haber mucha afluencia. Sí, público, sí. Es muy difícil sacar entradas siempre. yo lo sufro todos los años, de hecho. Lo cual es muy buena señal para el festival, bueno, claro. Por supuesto. Bueno, para terminar. Para terminar, invitar a la gente a ver la película, que les aseguro que se lo van a pasar muy bien. Además es una comedia cortita, no como estas películas ahora que parece que vas al cine a merendar y a echar la siesta de 3 horas, 3 horas y media, 4 horas. Esta no, esta dura 80 minutos, es una comedia muy graciosa, es un guion de Maxi Rodríguez, o sea que ya os lo podéis imaginar, y protagonizada por gran parte de los actores que todos conocemos de Asturias. Bueno, pues muy bien, porque la peli sea corta, porque es que ahora la tendencia que hay son de súper largos, ¿no? Sí, sí, sí, es una tendencia que yo creo que probablemente tiene que ver con diferenciar el cine que hay en las plataformas con el cine que vas a ver a las salas, y efectivamente yo creo que esta tendencia de que las películas tengan que pasar de 2 horas y media, 3 horas, me parece innecesario completamente. ¿No? Totalmente, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nos vemos en el cine. Eso espero. Pues yo soy Alex Galán, presento el largometraje Il Mulín. Es un largometraje documental que se grabó en el suroccidente asturiano, en la tierra de los Junqueiros, entre Degaña e Ibias, y aborda un poco el tema del territorio y de la autogobernanza del territorio, de la autogestión del territorio, desde el punto de vista de la familia y de la vecindad. El concepto es muy básico. Un grupo de vecinos se reúnen para deliberar por qué están perdiendo soberanía alimentaria. Es decir, hace 40 años, producían su propia harina y ahora la están comprando. Y se preguntan qué es lo que pasó, ¿no? Se dan cuenta de que uno de los molinos del valle, el último que quedaba, dejó de funcionar hace 40 años cuando construyeron la nueva carretera y movieron el curso del agua. Entonces, toda la película gira en torno a cómo esos últimos 10 vecinos de ese valle, muy cercano a la zona de Muniellos, deciden organizarse y cortar la carretera. Un acto tan simbólico y, por otro lado, que sin ningún tipo de consentimiento, deciden cortar la carretera, recanalizar el agua, volver a reconstruir la carretera y con eso un concepto tan western como recuperar el grano, volver a recuperar el grano, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que hacen durante toda la película y nosotros pues les seguimos durante un año para seguir todo ese proceso y acompañarlos en él. Ajá, muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que a mí me llamó la atención. Nosotros habíamos explorado ya el concepto de territorio en Salvajes, nuestro anterior largometraje, pero desde el punto de vista del conflicto. Salvajes trataba de cómo humanos y lobos, o pastores y lobos, compartían un territorio y chocaban. Ahora es desde el punto de vista de la vecindad y de la familia, cómo los últimos 10 vecinos de un valle muy, muy remoto colaboran para habitar ese territorio y para recuperarlo con su autogestión. Es decir, ellos saben cómo funciona ese territorio. Ellos llevaban toda la vida haciendo que el territorio funcionase, que el molino produjese harina, y lo que tratan pues es eso, de decir, no vamos a perder esta soberanía alimentaria, no vamos a, si estamos en un pueblo tan pequeño y perdemos la soberanía alimentaria, acabaremos teniendo que abandonar el pueblo. Entonces ellos hablan de un concepto que es desaparecer, pero no en silencio. Si tenemos que desaparecer, haremos lo posible primero por no hacerlo, ¿no? Y el primer gesto, cortar la carretera. Por supuesto. Y bueno, ¿y la idea de dónde partió? Pues la idea partió de muchas sobremesas con ellos. Como estamos tú y yo ahora, como si estuviéramos en el desayuno, pues de muchas sobremesas con ellos. Yo conocía la cultura de los Junqueiros, del que ya solo quedan 2 Junqueiros, Rosa y Víctor, madre e hijo, y probablemente es una de las culturas más, digamos, con menos representantes de España, porque solo quedan 2. Y yo los conocía bastante y, bueno, pues básicamente me daba cuenta de que cada vez que iba a su zona y hablaba con ellos y conversaba, como estamos haciendo ahora, me daba cuenta de que en todas las sobremesas surgía ese tema, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria, el tema de recuperar la autogobernanza de su territorio. Y bueno, pues de a base de acompañarnos a acompañarlos, un día dijeron, vamos a hacerlo mañana, mañana cortamos la carretera. Y dijimos, pues esperar ha pasado, que así traemos las cámaras y empezamos a funcionar. Y todo ese proceso al final duró casi medio año, no solo por el cortar la carretera, sino porque decidieron volver a sembrar maíz, volver a producir harina con ese molino y volver, digamos, a hacer comunidad. Es decir, somos pocos, pero no abandonaos. Somos 10, pero estamos aquí. Muy interesante, lo veo muy interesante. Son gente dura. recuperar, sí, hay que recuperar sí, tantas cosas. Hay que recuperar tantas cosas, exactamente. Bueno, ¿y qué? Y bueno, participar aquí en el festival, ¿no? Sí, pues a ver, para nosotros muy contentos, sobre todo, no solo por la vocación internacional del festival, que eso está muy bien y a todos nos gusta mucho tener un logo como el del FIX, sino porque tiene sentido que estas películas las podamos ver en Asturias para que los propios personajes, los protagonistas, tengan la ocasión de verse. Nosotros creemos que la película continúa una vez que se acaba y que si ellos tienen la ocasión de verse en pantalla y volver a escuchar su discurso en pantalla y ver cómo llega a otros vecinos, eso hace que el discurso o se reafirme o se reconstruya, pero que siga vivo el discurso. Sí, entonces, sí. Para nosotros estar en Gijón y saber que aunque Ibias queda lejos, pues está a 2 horas de aquí, y que van a poder verse, pues para nosotros es vital para que la película siga viva. Y que se proyecta, ¿no? A otros lugares claro, y a otro, claro, a otras zonas, claro, exacto, del planeta. Es Yo creo que es muy importante el Festival Internacional de Cine de Gijón. Totalmente, es importantísimo porque al darle una vocación internacional, lo que conseguimos es que una historia a priori tan pequeñita, en un pueblo tan pequeño, remoto, que es casi lejano hasta para los propios asturianos, como es el suroccidente, pues que eso vaya a llegar pues a todas partes del mundo a través del festival. Entonces, creo que un festival así, con una película así, hace que el discurso de lo que es el cine tenga sentido. Coger una historia muy pequeñita en un territorio lejano y expandirla y llevarla a otros lugares. Vamos, todo lo que dices, tal cual. Ajá, bueno, para terminar, ¿qué nos quieres decir? Pues nada, a ver, lo que me gustaría decir es que me parece muy importante cómo, y lo veo en esta edición del FIS, con ver tanta gente joven entre los directores, me parece muy importante que alarguemos y agrandemos la etiqueta de cine asturiano. El hecho de que haya una representación tan diversa hace que esta etiqueta del nuevo cinema asturiano no la dejemos en algo tan pequeño como las historias de siempre contadas de la misma manera, sino que cada vez hagamos que esa etiqueta se ensanche un poco para que quepan más cosas, porque eso hará que el cine asturiano sea algo muchísimo más rico, no historias quizá costumbristas y ya repetidas, que está bien seguir contando, pero está bien que haya nuevas miradas que digan el cine asturiano puede estar más lejos, puede llevar el horizonte incluso a otros países y seguir siendo cine asturiano, o sea, hecho por realizadores asturianos con una mirada criada en Asturias y que alargue un poco la etiqueta. Ajá, bueno, dinos qué día la podemos ver y dónde. Pues Il Moulin se estrena el día 23 a las 10 de la noche en el cine de Los Fresnos. Ajá, pues muchísimas gracias. Pues nada, a ti, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es José Mata, soy el director del documental Crónicas de un viaje y es un documental que trata sobre el fotógrafo asturiano García de Marina, un fotógrafo conceptual, un fotógrafo que se dedica a contar historias a través de los objetos, y lo que intentábamos con este docu de 33 minutos pues era contar un poco esa historia, esa trayectoria que en apenas 10 años, a través de un descubrimiento tardío de la fotografía, pues ha conseguido empezar aquí en Gijón y al final exponer en todo el mundo, ¿no? Exponer internacionalmente. Uno de los elementos así un poco claves del documental es que tenemos una figura icónica, aparece Steve McCurry, que es posiblemente el fotógrafo de referencia a nivel internacional, y es una de las pocas veces, o creemos que es la única, que él aporta una visión sobre qué le parece la fotografía de otro fotógrafo. Con lo cual, bueno, pues creo que la gente que lo ha visto previamente, pues lo que más le gusta o lo que más le interesa es que se queda con ganas de ver más, ¿no? Se queda con ganas de saber más sobre García de Marina. Otra de las cosas que para nosotros pues tiene muchísimo valor es estar aquí en casa, estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón, y que bueno, que es un referente para nosotros, y a la vez combinarlo con otros, con lo que es el mundo académico, porque hay no solamente festivales de cine, sino que el documental está siendo pues muy valorado y hay muchos museos, en concreto tenemos cerrados 4, San Petersburgo, tenemos Bruselas, Cuba, entonces bueno, pues creo que combinamos esos dos elementos, arte y festival y cine, y con lo cual estamos muy contentos. Bueno, por supuesto. ¿Y cómo surgió la idea? Bueno, con García de Marina tengo ya una relación a largo plazo desde hace mucho tiempo, y casualmente él iba a celebrarse una retrospectiva aquí en Gijón sobre Crónicas de un viaje, sobre toda su trayectoria. Entonces pensamos que hacer una trilogía, hacer esa exposición, hacer un libro donde recogía toda su obra y a la vez contar toda esa trayectoria, pues bueno, podía servir de una fuente de inspiración para otros fotógrafos que a veces, pues bueno, se ven un poco cohibidos o hay ese miedo a saltar internacionalmente. Y pues un documental de estas características pues podía ayudar no solo a transmitir la figura de García de Marina, sino también a inspirar a otros. Ajá, bueno, ¿y qué te parece participar aquí en el festival, estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón, si son? Pues me parece que es un sueño para todas aquellas personas, ¿no?, que les gusta el cine. Yo vengo del mundo de la fotografía, este es mi primer mediometraje, entonces estrenarse así de esta manera en casa y ser aceptado y proyectar aquí en tu casa, pues es un lujo, ¿no? Es un honor y es una gran satisfacción. ¿Proyecta también internacionalmente? Hombre, por supuesto, yo creo que le da credibilidad, ¿no? Le da credibilidad credibilidad, le da ese valor de que, bueno, pues no es una obra de algo, sino que, bueno, que tiene ese valor por sí mismo. ¿Y seguirás haciendo, realizando? Sí, bueno, tenía hecho un pequeño corto previamente, que también quedó segundo en otro festival de cine, y ahora mismo tengo otro proyecto que se llama, bueno, no tiene nombre todavía, pero va sobre unos nadadores de aguas abiertas aquí en Asturias, concretamente en Gijón, que nadan en aguas gélidas, algunos son campeones del mundo, y que no son muy conocidos, y que, bueno, el mayor problema es a nivel técnico, que las cámaras y el agua no se vean muy bien, entonces estamos luchando con ello, pero sí, estamos trabajando en ello. Bueno, me parece muy interesante también. Para terminar, ¿qué nos quieres decir? Bueno, pues lo primero, agradecer al Festival de Cine Internacional de Cine de Gijón el haber apostado por nosotros, el habernos aceptado esa candidatura para participar, e invitaros a todos al día 22 en la Escuela de Comercio a las 7:30. Además, las personas que les guste la fotografía van a tener la posibilidad de no solo vernos a nosotros, sino que son dos documentales sobre fotógrafos, con lo cual, bueno, es una doble ventaja. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por... Hola, pues mi nombre es Fernando Lorenzana, soy el director de Hablar de Estas Cosas. Es un cortometraje que se hizo en colaboración con dos actrices amigas y yo mismo. Y nada, y un poco intentar reflejar un poco la visión de mi generación, que es un poco al final los millennials, de cómo tenemos cierta sensación de llegar a una edad adulta, pero que todavía tampoco te sientes en esa edad, porque al final, pues con trabajos precarios, con una vida que tampoco es la que esperabas como a esta edad. O imaginabas, y es realmente la conversación de dos amigas que se encuentran después de mucho tiempo en la casa de una de ellas, y a través de la conversación se va viendo cómo se han ido alejando a lo largo de los años y cómo ahora tienen que intentar reconectar de otra manera y ver cómo su relación, hacia dónde irá, ¿no? Más o menos. ¿Y cómo pensasteis o pensaste en hacer en realizarlo? El proyecto, pues realmente surgió de una conversación entre los tres. Ellas dos tenían ganas de hacer algo audiovisual, bueno, tenían ganas de hacer algo conmigo, y realmente empezamos hablando un poco de qué querríamos tratar, si hiciéramos un corto o una historia corta, y empezamos a tener conversaciones. Cada uno propuso cosas, cada uno escribió cosas, y luego de ahí se escribió un guión conjunto. O sea, bueno, al final escribí yo el guión, pero bueno, las ideas eran comunes, y realmente fue eso, fue una conversación, ganas de hacer algo que reflejase cómo estábamos nosotros en ese momento. Ellas dos además se interpretan, no a sí mismas, pero casi a sí mismas, los nombres no se cambian, o sea, los personajes se parecen mucho a ellas, y hay esa mezcla entre ficción y realidad. Ajá, o sea que bueno, aunque escribiste tú el guión, al final lo hicisteis entre los tres, ¿no? Realizaste. ¿Crees que es más enriquecedor hacerlo conjuntamente? Creo que es diferente, porque yo en otras experiencias sí que yo ya partía de un guión que se lo daba a unos actores, a un equipo y demás, y aquí realmente fue hacer un ejercicio también de ser más permeable yo, permitirme que otras personas aporten ideas y ser más tolerante también a cambiar cosas, a ajustar el diálogo mucho a ellas, quitar cosas que igual antes estaban más impuestas. Que todos propusiéramos al final, y eso sí que creo que es enriquecedor y que te hace abrir la mente y no estar tan encorsetado en tu idea, y creo que sí que fue algo diferente. Sí. ¿Y tienes en mente hacer en breve o largo plazo? ¿Otro proyecto? Pues justo ahora estoy en un laboratorio que hay aquí en Mieres, que se llama el FIMLAB. Y nada, tengo de tutor ahora mismo a Álvaro Gago, que es el director de la peli de Matria, y estoy con un proyecto que se llama de momento, porque no sé si cambiar el título, pero bueno, de momento se llama Dos Hermanos, que es la historia de unos hermanos que han perdido a la madre hace meses, dos adolescentes, y que viven juntos y tienen un poco va un poco sobre el conflicto que existe entre ellos a la hora de afrontar este duelo de maneras muy distintas cada uno, y cómo a partir de ese momento van a empezar a cambiar su relación, a pasar de ser unos niños a unos adultos de golpe. Y estoy un poco desarrollando ese proyecto ahora, en principio es un corto, pero bueno, no sé si se modificará un poco. Bueno, ¿qué te parece participar en el festival? Pues estoy muy contento, porque realmente no pensaba con este corto, porque fue un corto realmente hecho muy fotoproducido, fue hecho pues eso, con muy poca gente. Y siempre es pues eso, un placer volver aquí, que tu corto se vea, sobre todo la plataforma que es, obviamente. Claro, y verlo en pantalla grande, que realmente puedas hablar de él, que al final lo interesante de estas cosas es que puedas hablar de los trabajos, que se vean, que te pregunten y que se vea un poco tu visión de pues lo que quieres al final contar. Ajá, ¿cuándo lo podemos ver y dónde? Pues se proyecta el 24, creo que es viernes, en el Teatro de la Laboral, a las 8, creo que empiezan los cortos. Ajá, bueno, para terminar, ¿quieres añadir algo más? Nada, que bueno, muchas gracias por la entrevista. Y nada, pues eso, que la gente intente ir al cine más, la verdad, porque da pena que al final, con el tema de las plataformas, que están muy bien, obviamente, pero como que se va dejando un poco de lado el cine muchas veces. Y sobre todo los cortos, que rara vez se pueden ver. Creo que es una oportunidad para ver cortos, ver muchos cortos, ver historias muy distintas en formatos muy diferentes. Por cortos que ya he visto de compañeros y demás, como que cada uno viene de mundos muy distintos, y creo que es una plataforma muy interesante para verlos. Por supuesto, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Hola, buenas, soy Samu Fuentes, director y guionista de Los Últimos Pastores, que estrenamos este año en el festival, en la sección oficial, en Retuellos concretamente, y tenemos el estreno de la película el sábado 18 a las 10:30 en el Teatro Jovellanos. Así que invitamos a todos a conocer a Fernando y a Manolo. Ajá, bueno, cuéntanos unas pinceladas o cómo surgió la idea. Pues Los Últimos Pastores surge de conocer a Fernando y a Manolo, dos de los últimos pastores, en este caso ya los últimos, yo creo, que viven ahí en el entorno de Picos de Europa, en Cabrales, y que poco a poco pues cada vez tienen menos ganado, la maleza, porque son ellos ya los únicos y hay menos ganado, va comiendo un poco el terreno, las cabañas alrededor suyas se van derruyendo, resisten las suyas y poco más, pero llamativamente son gente que vive allí muy feliz, ¿no? Y que no quieren otro modo de vida, y ese es su entorno y están adaptados perfectamente a él. Ajá, y bueno, ¿qué significa participar en el Festival Internacional de Cine de Gijón? Pues participar en el Festival de Cine de Gijón, yo creo que es una alegría para mí y para todo el equipo. Ya habíamos estado, bueno, yo con otras pelis, con Bajo la piel del lobo, pero no en sección oficial, porque ya habíamos estrenado en Sevilla. También el documental, el largometraje Miraflores, lo habíamos estrenado aquí. Y creo que era el mejor sitio para estrenar Los Últimos Pastores, ¿no? Precisamente por poder ver en pantalla grande y a Fernando y Manolo y con gente que los conoce también y poder, no sé, poder que puedan disfrutar de la peli. Ajá. Bueno, ¿y tienes en mente nuevo proyecto o...? Sí, pues bueno, aparte, bueno, me he metido también en la docencia casualmente estos últimos años. Sí que estoy con un par de proyectos de guión, de largometraje, de ficción, y aparte estamos desarrollando, coescribiendo un piloto de una serie de ficción. Ajá. Bueno, y para terminar, ¿quieres añadir algo más? Nada, pues que invito a toda la gente a venir al Jovellanos el sábado 18 a las 10:30, que creo que va a ser un pase bastante emotivo, y la gente que está viendo la película, pues tenemos muy buenos feedbacks. hay gente que solo viendo el tráiler se emociona mucho, entonces bueno, creo que va a ser una buena experiencia verla en Jovellanos rodeados de mucho público, así que queda toda la gente invitada a conocer a Fernando y a Manolo. Ajá, ¿nos vemos en el cine? Y nos vemos. Pues soy Lía Lujilde y presento Los trazos que quedan de ti, que es un cortometraje documental que surge a raíz de un descubrimiento, en este caso fue una caja que encontré en la panera de mi pueblo, repleta de correspondencias, de diarios y de fotografías de un antepasado que hasta ese momento yo no sabía casi más que su nombre. Entonces empiezo a leer, a investigar, a ver cada anotación y me acabo enamorando de la figura de ese personaje que acabo idealizando y de la vida que tuvo. Caray, oye, de verdad, es como sorprendente, ¿no? De repente que te encuentres con todo ese material y bueno, te llevó mucho tiempo organizarlo y... Bueno, fueron 3 meses, aproveché el verano para ponerme con ello, de lectura, de ver qué puede entrar en la película, qué no puede entrar y de clasificar todo ello y además, bueno, de investigar todo, porque este hombre tuvo una vida... muy, muy interesante, habla de inmigración, habla de ideología política, habla de ser prisionero en la guerra civil. Al final fueron muchas cosas en las que tuve que investigar, leer y ponerme a seleccionar, pero bueno, fue un proceso muy que me gustó mucho, la verdad, que disfruté mucho con ello. Bueno, ¿y tienes en mente nuevo proyecto? Sí, ahora estoy con otro proyecto documental también que se titula Saltar y está en fase de búsqueda de financiación, estuvo en un par de laboratorios y está desarrollándose. Es un documental sobre el suicidio en Asturias, ahora el tema del suicidio en Asturias. Un tema tremendo, ¿no? Y para, bueno, para recopilar información y todo eso será ardua la labor. Es bastante complicado, sobre todo porque al ser un tema tabú y al no querer dar datos oficiales en los medios, es complicado llegar a los números exactos y a la documentación. Yo estoy informándome con personas estadísticas que trabajan en el UCA con este tipo de datos y leyendo mucho, investigando mucho y hablando con muchas personas, pero sobre todo lo reflejo desde el punto de la naturalidad con la que convivimos con ello, con lo que la gente en Asturias está tan acostumbrada a ello, sin embargo sigue siendo un tabú y no se enfrenta a esa realidad. Eso sí es cierto, no se enfrenta, ¿no? Bueno, para terminar, si quieres decirnos algo más, y me imagino que estarás encantada de participar en el festival, ¿no? Sí, la verdad es que me hace mucha ilusión, es el segundo año que participo, pero este año me hace especialmente ilusión porque esta historia me apetecía mucho contarla, creo que es una historia muy bonita, creo que todo el mundo que vaya a verla se va a enamorar de este fantasma que al final formó parte de mi vida y nada, estoy muy agradecida al festival de que siga apoyando a los jóvenes y a los jóvenes asturianos sobre todo. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Soy Antonio Eneza, mi cortometraje se llama Jessica1.mov. Y habla del calor, del verano en Barcelona y de las ganas de un chico de volver arriba, de irse arriba a Ezeiza. Y la idea es que se consigue ir arriba a Ezeiza a través de la suplantación de la personalidad con un río sellano natal de Asturias. Bueno, ¿y por qué arriba a Ezeiza? En mi pueblo, yo más o menos tengo familia arriba a Ezeiza toda la vida. Y bueno, está hasta las narices estar en Barcelona, calor, lleva un año y medio y ahí, y tenía muchas ganas de volver a Asturias para ya quedarme, entonces pues justo teníamos que escribir un guión que nos mandan en la universidad y escribí el de un chico que se iba arriba de Ezeiza. Además coincidía que dos de los actores con los que solía trabajar se habían roto la pierna, los dos tienen el pelo largo, mismos ojos, los dos hacen el mismo deporte, patinan, entonces... Pues hice una historia en la que uno que era catalán, con acento catalán marcado de Sarrià, y el otro era aquí de Asturias toda la vida, que tiene un acentazo increíble de Oriente, pues una como que la absorbía la personalidad. Me había también visto el reportero de Bertolucci, de Antonioni, y dije, pues bueno, pues tiramos para adelante con esto. Caray. Bueno, ¿y cuál es la mayor dificultad con la que te encontraste al realizar el proyecto? La mayor dificultad fueron sin duda las localizaciones, porque rodamos en localizaciones muy... No... Había que hacer una burocracia demasiado sustancial para mí, entonces no éramos... Yo no, pues aprender a hacer labores de producción que no teníamos ni idea de hacer ninguno, eso fue increíble. Entonces, bueno, nos apoyamos de una amiga que era de producción y nos ayudó bastante con eso, pero sí es la mayor dificultad, yo creo. ¿Y tienes en mente realizar otro proyecto? Sí, estoy ahora con... Estoy ahora en el laboratorio aquí de Sodeco, el de FinLab, con un proyecto, y justo acabo de terminar de rodar otro, que lleva 6 meses con ello, y lo rodé ahora en la mina del Pozo de San José. Entonces sí, con 2 proyectos ahora. Caray, o sea que estás sin parar, ¿no? Okay. Es que hay que, yo creo que en Asturias hay que aprovechar y rodar en Asturias, que joder, ya que tenemos la oportunidad, aquí la gente se vuelca muchísimo cuando ven sí, los y pueblos el festival, sobre todo. Y con el festival nos ayuda muchísimo, entonces, claro. Sobre todo para dar visibilidad al cine asturiano, joder, que es importantísimo, entonces, y a los jóvenes también. Pues sí, aparte que hay mucho movimiento, Sí, y en Asturias también lo que yo veo es que es muy fácil colaborar con más gente, al menos en mi caso, la banda sonora es de Fernando Romero, que es aquí, es un chaval de Fuejo, que tiene su proyecto musical y vive fuera, y con los directores de fotografía de aquí, también con Lucas Ballina, un chaval también que rueda muy bien, y buenas productoras, entonces sí, hay que trabajar aquí. Ajá, me parece muy bien que sigas con todos tus proyectos. Bueno, dinos el de ahora, de este festival que presentas aquí. ¿Qué día lo podemos ver y dónde? ¿Nos acordamos? Creo que es el jueves... Bueno, creo no, lo sé. Es el jueves 23 a las 8 en el Teatro Jovellanos. Sí. Ajá. Bueno, pues para terminar, ¿quieres añadir algo más? Que hay que empezar a colaborar aquí en Asturias entre los jóvenes y poder levantar aquí un poco de cine hecho en Asturias y apoyarnos entre todos nosotros, pues con los proyectos que tengamos y que no hace falta. Por supuesto. Y luego con el festival que proyecta también internacionalmente, ¿no? Otros lugares del planeta. Sí, con eso, bueno, hay que aprovechar también a ver el festival porque y la sección Retuellos, que está muy bien, que luego no ves más pelis de esas, solo las traen aquí y luego te vuelves loco hablando los directores. Pero por eso, porque sí. El festival nos da la oportunidad tan importante para ver cine, entre otras actividades, que de otra forma no llegaría nunca a Asturias. Joder, a mí me pasó sobre todo el año pasado con la película de Vera Tansal, que era un polaco, no la encontré en ningún cine español más, y solo la trajeron aquí y me volví loco buscándola, y no la encuentro por ningún lado, y es más películas así... Ni encontrarás, porque fíjate tú, yo, la historia del festival... La cantidad de cine, de películas que he visto, que de otra forma no las hubiera visto nunca. Es que traen además un cine independiente, que a mí me gusta, y luego traen así películas más, pues sí, independientes, pero más con atmósferas más macarrillas que llegan más al público joven, que es muy divertida de ver y de verdad que yo no las volví a ver. No. Entonces da mucha rabia. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, yo soy Luis Mipantiga. Dirigí Flores del Cemento, el largometraje que se estrena el día 21 en La Laboral, en el FIX. Y bueno, te cuento un poco de qué va la película o algo, ¿sí? Sí, unas pinceladas, vale. te decía. Vale, pues... Sí, porque no vamos a desgranar sí. aquí. Sí, claro, vale. Nada, pues... ¿Cuánto dura? Es larga, 2:40 dura. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ese es... ¿Te apuntaste a las películas súper largas que hay tendencia en estos momentos? Sí. Sí, bueno, a mí me gusta el cine que se toma su tiempo y tal para contar una historia, pero creo que hay que hacerlo con un ritmo bueno para enganchar a la gente, ¿no? Claro. Y bueno, creo que yo estoy muy contento con el resultado, ¿no? En ese ámbito. Y bueno, la película pues va... Es un drama con toques de thriller, que bueno, trata un poco el tema de la calle, de las drogas, de la violencia, todo aquí basado en Asturias, en el norte, que no es algo que no se suele ver en este tipo de pelis. Y bueno, pues también queríamos retratar todo un poco desde la realidad, ¿no? Desde cosas que pasan, que no deberían de pasar, pero que pasan. Y todo con una estética muy neo-kinky, banda sonora de hip hop también, tirando mucho, bueno, pues al tema de la gente joven, ¿no? Y bueno, creo que es un cine que le puede gustar a la mayoría, tanto jóvenes como no jóvenes. Ajá, y bueno, me imagino que estarás encantado de participar en el festival, ¿no? Internacional de Cine de Hip Hop Season. Sí, eso tal cual, sí, ¿no? Ya te digo, o sea, es la primera cosa que hago, entonces para mí esto es como... Caray. Sí, entonces, como, bueno, hice cortos, hice cosas, bueno, también, ya. Mis pinitos, ¿no? Pero en plan largo, guay. Sí, en plan largo es lo primero. Y para mí esto, pues, es una oportunidad muy grande, ver mi peli proyectada en la laboral, ¿no? Y, vamos, ya te digo, o sea, estamos todos muy contentos. Ajá, y bueno, para terminar, ¿tienes algo en mente? Para... Lo próximo. Pues tengo ideas, estoy pensando cosas, tanto yo como mi hermano, ¿no? Que siempre hacemos todo un poco a la par, entonces... Sí, estamos barajando opciones para hacer otra cosa. Sería algo muy bueno, sí, hacer otra cosa. Ajá, bueno, pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hola, buenos días, soy Nel González Iglesias y vengo a presentar el cortometraje Beatus Hill, que de hecho es mi primer proyecto. Por lo tanto, estoy más que emocionado y agradecido de que quieran contar conmigo para estar aquí. Cuéntanos un poco cómo, bueno, pensaste en este proyecto, en realizar tu premio. Sí, efectivamente. La verdad es que tenía ganas de dar un pistoletazo de salida y dije, la mejor opción es aventurarme y con los recursos que cuento, es decir, el actor protagonista es mi padre, la verdad, y además yo he hecho de hombre orquesta, es decir, me he encargado de los diferentes departamentos y veía que tenía que aventurarme, ¿no? Y realizar algún proyecto, algún cortometraje y así poder, pues, acceder a diferentes proyectos, ¿no? En adelante. Y pues el mío podría resumirse en, bueno, realmente narra la historia de un urbanita de clase media que se aventura en el medio rural buscando la paz que la ciudad no puede darle. Y la pandemia se cruza en su camino dando... diferentes consecuencias, ¿no? Y bueno, pues creo que puede ser interesante, puede que le interese a algunas personas, ¿no? Ajá, no, por supuesto, interesantísimo. Y además tu primer proyecto, que estarás, bueno, contento de participar aquí en el Festival Internacional de Cine de Gijón, ¿no? Desde luego, estoy más que, bueno, además sorprendido, porque no lo hice con el fin de ganar nada en absoluto, fue pues por practicar y ponerme a ello de alguna forma. Y además también me gustaba el hecho de ceñir una fecha, ¿no? Porque en los procesos creativos a veces nos extendemos mucho y me apetecía ceñirme y tener un objetivo claro con un fin, ¿verdad? Entonces, esto realmente ha sido una consecuencia, ¿no? Pero me parece, vamos, espectacular y utópico incluso, ¿no? Encontrarme hoy aquí. Ajá, ¿y dónde se desarrolla? ¿En qué zona? Ah, el... Donde yo grabé es en un pueblo de León, que es donde veraneo, pero yo soy de Nava, es donde vivo. Ajá. Pero bueno, además actualmente estoy estudiando en Pontevedra, comunicación audiovisual. Entonces ando por ahí repartido por la península, ¿eh? Bueno, me imagino que, por tus palabras, a partir de ahora, o sea, te querías iniciar y seguirás, ¿no?, con nuevos proyectos. Desde luego, sí. Estoy intentando, pues, encontrar nuevas ideas y desarrollar, pues... proyectos con perspectivas diferentes, ¿no? Además, aquí pues utilicé voz en off, entonces me gustaría probar a hacer diálogos también, bueno, ir introduciendo nuevos elementos narrativos y poder abordar historias nuevas y perspectivas diferentes. Entonces yo estoy siempre receptivo a coger todo lo que pueda, historia que pueda contar, pues espero poder hacerlo. Ajá, bueno, ¿dónde lo podemos ver? Recuérdanos. Ah, sí, se va a estrenar el día 24 de este mes en el festival, sí, dentro de la muestra de Asturias Cortometrajes. Sin embargo, sí, también está disponible en YouTube. Si alguna persona quiere verlo desde su casa, buscando mi nombre, que es Nel González Iglesias. Vale. Los que vivan en otros lugares, pero de momento los que vivimos aquí hay que ir al cine, ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto, sí. El cine... En el Teatro La Laboral, efectivamente. La Laboral, por eso. Sí, y va a ser a las 8 de la tarde, esa muestra. Muy bien. Y ahí pues espero a toda persona que quiera echarme una mano, que la verdad que su tiempo ya es para mí todo un privilegio. Ajá. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, estoy encantado de hablar contigo. Vale, igualmente. Soy Raúl Malagás. El cortometraje que presento se llama Lo siento, padre. Y nada, está protagonizado por Nacho Guerreros y David Blanca y María Muñoz. y bueno, está rodado aquí en Asturias, entre Ciaño y Gijón. Y nada, esa historia de en un pueblo pequeño en el que nunca pasa nada, pues aparece una chica, una mujer asesinada, una chica joven, que es una chica muy querida del pueblo. Y nada, y la película, bueno, el cortometraje va sobre, pues sobre el cura del pueblo, que es muy amigo de la madre de la chica, y el asesino se confiesa. Entonces, pues se pone un poco en duda la moralidad, se habla un poco sobre la introspección, el deber, un poco sobre el dilema moral que tiene este protagonista, ¿no? Si, sus convicciones religiosas y un poco sobre eso, el secreto de confesión. Ajá. Bueno, dinos que continuamos. ¿Tienes nuevo proyecto en mente? Ahora mismo no tengo un par de guiones escritos que estoy esperando a ver si sale alguna productora para, pero bueno, ahora de momento el objetivo es pues distribuir este trabajo. Recorrer un poquito festivales, ver un poco qué circuito tiene y en base un poquitín al resultado que tenga este, pues ver si me lanzo a poder hacer estos trabajos que tengo escritos. ¿Qué te parece el festival? Pues el festival, la verdad que genial, es uno de los más importantes de España a nivel nacional, el nivel que hay este año, la verdad, y sobre todo en Asturias. Hay mucho nivel, muchos directores asturianos muy jóvenes y muy prometedores y siempre fue un sueño mío, por así decirlo, yo que soy de Gijón, de aquí de toda la vida, poder estrenar un proyecto aquí, la verdad que es una maravilla para mí. Sí. Pues nada, si quieres decirnos algo más para terminar. Pues nada, ¿no? En verdad no tengo mucho más que decir. Espero que la gente pues disfrute mucho de este festival, esta edición y nada, y poco más. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Soy Elmer Guevara, el director de Fañahuetu. Es una historia de skateboarding que tiene como pulso una conversación de dos chavales, también de la ciudad de Gijón. En la que hablan sobre la ciudad. Algo que los jóvenes hacen mucho es el deseo de marchar de aquí todo el rato, ¿no? Entonces, para mí, después de dejar de romantizar el trabajo, pues me he dado cuenta de que al final es una manifestación. Es una manifestación porque llevamos como ya más de 30, 40 años con el mismo discurso de la sociedad, de que si el skateboarding está mal visto, que si es destruir y no sé qué, no sé cuánto, y que creo que ya a día de hoy ya queda como muy, muy, muy viejo ese discurso, ¿no? Entonces la intención es eso, llegar a gente que no conoce esta cultura y mostrarle pues también un lado más sensible, aparte del pulso del impulso de los jóvenes de tener las ganas de marchar de aquí, que no sé por qué, pero bueno, siempre, lo de siempre. Creo que aquí hay muy, muy, muy buen potencial que y es una pena que todo el mundo vaya a explotar fuera. Ajá, por supuesto. Bueno, que ya nos han dicho que has ganado, a ver, ¿cuántas veces? En Gijón, pues he tenido la suerte de que me han dado dos premios en esta misma sección y sí, muy contento. No, nunca he pretendido nada con mis trabajos, solo simplemente muestro mi tiempo, lo que vivo y ya. Caray, y entonces estarás, bueno, muy contento de participar en el festival. Sí, la verdad que sí. Siempre es un honor y una suerte poder participar en el festival. Me llena de alegría porque pues más que nada por mostrar mi trabajo y como digo, pues llegar a gente que no tiene ni idea de esta cultura, pues eso me llena bastante. ¿Y sigues, bueno, pensando en nuevos proyectos? Sí, llevo 2 años trabajando en un proyecto que espero que sea como un mediometraje, o sea, que sea un poco más largo de lo que suelo hacer y totalmente diferente también. ya tengo, está como más o menos a la mitad, y sí, es una historia de la cotidianidad sobre el barrio del Llano, que es cuando yo llegué a Gijón, porque soy salvadoreño. Cuando llegué a Gijón, lo primero que, donde, el primer sitio donde llegué fue al Llano. Entonces cuento un poco la experiencia de cómo fue llegar desde tan lejos y cómo me acogió el barrio, aparte de su día a día, ¿no? Sí, bueno, pues para terminar, si quieres añadir algo más. Nada, que espero que el día 22 la gente venga a ver mi cortometraje y que se lo pase muy bien el festival, que yo voy a intentar aprovechar todo lo posible, ya que tengo el pase para ver todas las pelis que pueda. Recuérdanos, el día 22... Día 22 en el Teatro de Laboral a las 8, creo que es, no estoy muy seguro de la hora. Bueno, nada, lo comprobamos, no te preocupes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí os hemos... bueno, todo seguido. Todos estos creadores que son fantásticos todos, de cortos, de largos, de, en fin. Y en ese encuentro que tuvo lugar el pasado lunes, como os decía al inicio del espacio, el pasado lunes día 13, encuentro con cineastas asturianos y asturianas, que esta vez solamente había una, pero bueno. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Eran unos cuantos, pero preferimos escucharlos a ellos todo el tiempo. Y nada, y el festival, pues allá ahora mismo se está inaugurando, que no podemos ir porque estamos aquí en los estudios de Radio Crash. Se está inaugurando una exposición en Astragal. Y el festival, pues el festival ya arrancará el próximo, como os decíamos, viernes a las 19 horas en el Teatro Jovellano. Será la gala inaugural y, bueno, nos inundará de cine, entre otras actividades, hasta el día 25, sábado, de este año, del 2023, y de este mes en el que estamos, en noviembre. Bueno, pues hasta aquí este FIS, bueno, 23. Y nada, que hoy ha ido pues dedicado a qué, al Festival Internacional de Cine de Gijón, como no puede ser de otra manera. Sisión, es un FIS, no lo olvidemos. Y dedicado, bueno, pues a esos encuentros, ¿no?, con creadores asturianos. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.